Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La Bulla, comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Bienvenidos, esto es Buena Perro en Radio La Bulla. Bueno, queridos radioescuchas, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿no? Esta es la segunda edición de este bello y hermoso programa. Nos encontramos en Radio La Bulla, que suena en el barrio Rawson, en el dial de 100.5 FM y por internet para todo el mundo en www.labulla.org. Bien, nuestros estudios bulleros están en la calle Neuquén al 399 en barrio Rawson. Bueno, voy a volver un poco al pasado, hace un par de días atrás, porque realmente esto me emociona. Pero antes de avanzar en esto, les quiero decir que yo no soy tan así como un periodista informativo. Soy medio dolobu, ¿no? Soy como medio suelto en la información que voy a dar, pero la voy a dar desde adentro, desde lo que siento, desde lo que me apasiona. Bien, antes de seguir, quiero que le den un fuerte aplauso ustedes de ahí desde su casa al señor que tengo operando los instrumentos electrónicos, el sabiondo, el barbudo de la web. Fuerte aplauso, por favor, para Matías, el bullero acá que me hace el aguante. Está ahí improvisando junto a mí en esto que es Buena Perro, en su segunda edición. Disculpen que no lo hago semanal porque me parece que les puedo llegar a secar la mente. Entonces lo hacemos cada tanto. Cada tanto nos juntamos, charlamos un rato, fumamos unos sanguchitos y le damos ahí. Bueno, quiero decirles que hoy me recibió Cacho en la puerta, justo cuando venía llegando en el auto. Así que nada, estoy acá en los estudios de La Bulla, totalmente emocionado. Bien, como les decía, volver un poquito al pasado en estos días. El martes de la semana pasada o de la otra, el martes 10, si no me equivoco, los chicos de ACU, Artistas Callejeros Unidos, fuerte aplauso para ellos. La verdad que los tipos y las tipas han movilizado una buena parte de los artistas callejeros y de la gente pensante, de la gente coherente e incoherente también en ese juego rico que hay, ¿no?, en el arte y las expresiones. Bueno, ese martes los chicos hicieron la movilización en contra de la ley que prohíbe el arte callejero, los músicos, los trapitos, toda la gente que trabaja en la calle, ¿no?, de diferentes maneras. Organizaron una marcha muy linda, donde hubo mucha gente, la verdad, de todos los palos, donde no había prejuicios por ser de diferentes ramas del arte, ¿no? Como que uno se une, más allá de que San Luis es un culito hermoso, tan chiquitito así, divino, nos conocemos todos. A veces nos encontramos en diferencias y en algunas particularidades, pero en ciertas ocasiones dejamos todo eso de lado y vamos ahí, achamos esas paredes que no nos gustan. Entonces es reconfortante poder reconocerse y encontrarse en expresiones culturales. Es ahí donde nos vemos las caras, a los ojos, de frente, en unidad, en expresión, sin prejuicio, con la simpleza de una sonrisa llena de dientes, de la expresión más pura y espontánea de los sentimientos, con un objetivo claro y consciente de los hechos que suceden o van a suceder en esta sociedad tan rica de conocimientos. En contra de esas cabezas llenas de pedo y gas lacrimógeno, permítanme decirlo así. Festejo a los que se animan por todos y nos entusiasman en esto que es el arte. En este arte que crece de lo más, desde lo que pintamos, desde lo que cantamos, desde lo que inventamos, desde lo que podemos producir a través de ciertos aparatos tecnológicos. Ahí es ahí donde nos unimos para que no nos impidan, ¿no?, poder seguir expresándonos de esta manera y poder seguir trabajando y sobreviviendo y viviendo alternativamente, con las herramientas que nosotros consideramos precisas, ¿no? Que si nos cortan eso, tenemos que volver a empezar, y realmente no da para volver a empezar. Como en el programa anterior yo más o menos les contaba de la generación del 80, ¿no? Porque esto también lo genera esa generación. Yo creo que la gente que hizo esta movida y la gente que acompañó también va de los 20, desde los 20 a los 35 años. Ya no solamente la generación del 80, sino también la generación del 90, la generación del 2000, que a esta altura tiene 18 años y se encuentra con los locos barbudos, con los hippies, con los punkies, con el alcohol, con un montón de cosas, con un montón de expresiones, porque no nos tenemos que olvidar. Perdón, me acelero un poco porque esto me emociona, como el gol de María Francia, carajo. Uno se encuentra con todas esas cosas. Que es de ahí donde parten nuestras expresiones culturales, ¿no? Nuestras manifestaciones, nuestra felicidad, nuestros disgustos. Entonces, fuerte el aplauso, loco, para la gente que se juntó ese día. Fuerte ahí, fuerte. La verdad que lo han logrado. Hablaba con el otro día con el Fino, el muchacho, el Luquita del Fino, el muchacho malabarista, que ahora está en Paraguay. Saludos a todos allá en Paraguay, loco. Allá andan disfrutando del arte de este muchacho. Me contaba el Fino que tuvo una buena repercusión, porque por ahí hacemos manifestaciones re lindas, ¿no? Hacemos un terrible evento en cualquier plaza de San Luis, pero a veces esas cosas quedan ahí nomás, ¿no? Como que lo disfrutamos nosotros y lo entendemos nosotros, como que la gente que está afuera o por afuera de lo que nosotros estamos haciendo en ese momento no entiende, le parece lindo el momento, pero no entiende. Entonces Fino me contaba que llegó a oídos de la gente de la municipalidad, el nombre que primero se me viene a la cabeza de ahí de la municipalidad, uno de los secretarios de Cultura, el señor Marcelo Zavala, lo citó para solucionar algunas cosas. Me dijo que había tenido entrevista con más de 10 radios bien ahí, y también habían estado citados en este lugar que está en Colón entre Belgrano y Chacabuco, perdón, Ayacucho, el Honorable Consejo de Liberantes. También estaban citados ahí para arreglar el problema de los que los policías no te dejan trabajar en el semáforo. Entonces, nada, loco, ustedes que están ahí en su casa, escuchando el programa, fuerte el aplauso para estos chicos, que hacía falta, loco, otro grupo nuevo en estas movidas para dar aire, loco, porque si no siempre somos las mismas figuritas repetidas, ¿no? Entonces, y que por ahí a uno también le cuesta como dar el lugar a la gente nueva, ¿no? No nueva, sino a que se juntó, se organizó y para hacer una movida. Que ya no es, el por así decir, el Rulo, ya no es el Mati de la Bulla, ya no es el Renato, ya no es gente que ya conocemos y que siempre está ahí. Son gente que se organizó y apareció. Mortal, loco. Fuerte el aplauso para ellos. Vamos, que se escuche, ¿eh? Aplauda usted en su casa, vamos. Suelte el mate, suelte lo que está haciendo y aplauda. La movilización esta que se están dando en San Luis porque es bueno, loco. Somos bastante cerrados en nuestra amplitud y que se den estas cosas, la verdad que muy buenas. Bien, entonces, nada, fuerte el aplauso. La verdad que es muy bueno esto. Muy bueno que nos podamos seguir expresando. Bueno, se me apagó un poco la compu. A ver, esperen, ya lo miro acá. Siendo las 4:30, o no sé a qué hora lo van a escuchar ustedes, pero yo acá estoy a las 4:30 de la tarde con el señor, acá en el operador, el Mati, tomando unos mates. Bien, les digo que hoy el día está como así, salió el sol, es el momento de lavar ropa, señora, señor, saque la ropita, vamos, lave, que hay un poquito de sol, aproveche, porque a las 6 de la tarde ya baja el sol y nos empezamos a matar de frío. Pero está como por una camperita, un busito, bufandita, puchito, salir a caminar, un matecito, salga al patio un rato, vaya preparando la masa ahí para esas ricas tortas fritas. A mí me gustan saladas, no sé a ustedes, como que para mí lo salado es salado y lo dulce, y si le echamos azúcar a la torta frita, como que bueno, cada uno con su gusto. Bien, cierro con eso, con la manifestación del martes pasado, me parece muy bueno. No quiero dejar de lado otras manifestaciones, ¿no? Me siento más identificado con esta porque también tuvo muy reflejado el circo, ¿no? Pero el aplauso es para todas las manifestaciones que podemos lograr en paz artísticamente, y que funcionen, que no queden ahí. Así que como para cerrar esto, gracias a Acu que lo logró. Bueno, otra información, ya les dije que no soy tan periodista, pero algunas cosas me pasan, que estoy realmente como cagado de asco, voy a decir. Miren, yo personalmente, siempre con mis compañeros o mis amigos, tratamos de tener como una educación alternativa después de la secundaria, ¿no? Dejamos todo ese sistema y dijimos, loco, ya fue, si nos vamos acá de hambre porque nosotros queremos, vamos a seguir nuestros objetivos. Bueno, y a través del arte nos fuimos acercando, a través de las murgas, del circo y de un montón de otras manifestaciones y expresiones, a lo que es la universidad, ¿no? Y como que yo personalmente por ahí miraba la universidad y decía, qué hermoso mundo, ¿no? Pero no me interesa su sistema, no me interesa cómo desde dónde está desde dónde se rige, ¿no? Pero capaz que era desde mi ignorancia, ¿no? Desde ese impulso de no, baja abajo el sistema, que mueran. Pero bueno, no estaba totalmente informado o empapado en lo que se vive en la universidad. De a poco me fui entendiendo que la universidad es algo que hay que aprovecharlo, loco, Vamos, démosle posibilidad a todos, loco, de que la gente se dé cuenta que también en la universidad hay una educación que uno puede manipular personalmente, ¿no? Uno puede hacer medianamente lo que quiera con esa educación y esos conocimientos sin estar obligado o sometido. Y al darme cuenta de eso, creo que este año, les comento, empecé a hacer producción de radio y televisión a través de esta ilusión óptica que vivo en la mente con lo que es Buena Perro, que no lo plasmaba yo en un estudio realmente. Bueno, me meto a estudiar esta carrera y la verdad que los conocimientos y lo que se aprende ahí sin que nadie te esté pinchando de venir, dale loco, anda a estudiar, si no uno va porque quiere. La verdad que muy bueno, loco, lo que uno puede aprender ahí con la gente que se roza, cambia un poco el aire Y aparte, obviamente, te encontrás amigos que son profesores en la universidad y que uno por ahí eso no lo ve, ¿viste? Como que vos lo ves a tus amigos ahí, fumás unos sanguchitos de vez en cuando y nada más. Pero después te das cuenta que están en la facultad los tipos, y los tipos te abren las puertas y las posibilidades para estar ahí. Bien, la cosa que tengo varias materias, tengo como 7, 8 materias, de las cuales entre esas 7 me va bien en 4, en 4 casi 3, pero bueno, le estoy poniendo la mejor, rompiendo con mis parámetros, ¿no? Con mis prejuicios. A lo que voy es que vengo lo más bien, todo en el primer trimestre o cuatrimestre, no me acuerdo bien cómo se dice, pum, me clavan un paro, ¿viste? Y la primera bronca que uno le da dice, pucha, los profesores, papa. Y sigo cayendo en la ignorancia, ¿no? Como que si no investigás, seguís hablando pelotudeces. Entonces digo, bueno, pará, carajo. ¿Qué pasa acá? Sé que no soy muy periodista, muy investigador, pero algo tengo que saber para darme cuenta que está pasando. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vos entras con todo el ritmo, ¿no? Pa, 7, 10, 9, 8, pa, toda la materia, bien, bien, bien, te clavan un paro. Un paro de 2 semanas y media. Papu, ¿qué hago con los parciales? ¿Qué hago con los finales? ¿Qué hago con mi vida? Vuelvo a la rutina, ¿no? Entonces, en eso que me rasco los huevos, pum, vuelve de nuevo las clases. Está el tipo 7 parciales. Perdón. 7 parciales. Y vos decís, pero ¿en qué momento empezaron estos parciales, loco? Pum, del 10, 9, 8, 7 que tenía para promocionar, pasé al 4, pasé al 5, pasé a la hoja en blanco, carajo, me sentía de nuevo, no sé, en la secundaria, me quería matar. Hasta, miren, yo no soy muy moralista, que digamos, pero copiarse es un bajón, loco. A los 33 años, que te tengas que copiar o hacer un machete, que no lo hice, no me hice un machete. Una compañera ahí me vio como en apuros, me tiró un machetito, pero yo no me macheteo ni a gancho, ya estoy grande, cuando era más chico, pf, de una. La cosa que, pa, perdí la promoción de un par de materias, papu, ¿qué voy a hacer? Entonces, listo, pa, arranqué, zafé más o menos, 3 materias promocionadas, y ahora tengo otro problema, que en realidad también lo tienen los profesores, que el segundo cuatrimestre no va a empezar, carajo. O sea, malditas paritarias, o no sé, castíguenme si estoy diciendo mal, pero hay ahí como un algo que nos está cagando la vida todo. No sé, o sea, todo mal, porque realmente los profesores tienen que tomar una medida extrema, porque el gobierno no les da pelota, loco, y al fin y al cabo, cagamos todos. ¿Entendés? Como que uno se lava las manos, sí, problema de los profesores, pero cuando uno quiere llevar las cosas bien adelante, ¿no? Como para expandir un poco más su mente, y tenés, no sé, no tenés clases por 2 meses, por así decirte, vas a entrar de nuevo a la facultad y te la van a poner así de una, los profesores, sin querer queriendo, y el Estado también ahí pechando de atrás, corte un trío que vos no querés, bueno, así, de esa manera. Entonces, loco, ¿qué carajo está pasando? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Nos vamos a seguir quedando con las manos cruzadas? Realmente, yo ahora que me encuentro en esto, después de toda la introducción que les hice, que me parece que siento que la universidad es un mundo maravilloso y tiene mucha información rica, loco, por favor, rompamos con nuestros parámetros mentales y aunque sea, vamos a chusmear un ratito. Entren, averigüen de las materias, fíjense, entren por internet, no sé, investiguen un poquito, y bueno, de última, si realmente no les gusta, no hay nada que les venga bien, está perfecto, ni se acerquen. Pero si encuentran algo que les entusiasma, realmente la universidad te da posibilidades, loco, de poder estudiar y poder egresarte, diría yo, que me quedé en el tiempo, ¿no? Tiene otra palabra, pero no me acuerdo. Entonces, nada, aprovecharlo, y una vez que uno lo quiere aprovechar, pasan estas cosas y realmente es una cagada, porque perdemos todos. Iba a decir otra cosa y se me fue la idea, pero bueno, la verdad que esto es una cagada. El segundo cuatrimestre de la universidad no va a empezar, por lo visto, y después nos van a poner a todos en 4 y así vamos a terminar perdiendo la promoción, la regularidad, y vamos a terminar siendo alumnos libres. Los ojos negros de perro viejo. Esto es Buena Perro en Radio La Bulla. Bueno, quiero saludar a todos los barrios cercanos a este gran estudio. Primeramente, obvio, por favor, al querido y hermoso barrio Rawson, que nos recibe acá en esta humilde morada que es Radio La Bulla y el Búho, por supuesto. Al señor Cacho y al maestro, pequeño maestro, al señor Gonzalito ahí también, que nos reciben las tardes que venimos acá. Les informo que desde el Cir Contento, desde el encuentro, estamos dando talleres aquí en el Búho para toda la comunidad barrial o del centro que quiera traer sus niños. Lunes y miércoles, los lunes a partir de las 5:30, música y expresión corporal, va de guitarra a saxo y después tenemos danza contemporánea con la señora Valerita. Pero todo es para iniciar, ¿no? No es que los ponemos al palo secándole la mente con cosas, sino todo es bastante lúdico como para que se vayan adquiriendo esos conocimientos. Y los miércoles nos encontramos con la señorita Ronda, con Laura y el Rulito, más un acercamiento más al circo con tela y malabares, también una introducción ahí. Vamos jugando más que nada con lo que quieren hacer los chicos, ¿no? No es algo que nosotros imponemos, así como, dale, tirá, 5-3-1, 5-3-1, o hacé este nudo. Bien, y la señorita Laura Neira se encarga de lo que es los primeros auxilios, ¿no? Es como los primeros acercamientos a la salud, ¿no? A la higiene, un poquito, vamos, desde el lavado de manos en adelante. Así que esas son las actividades que estamos haciendo de lunes a miércoles. El lunes y miércoles en el Búho a partir de las 5:30. Y después tenemos a los muchachos ingenieros de construcción, también de la organización del encuentro de circo, al señor Juan Tavenosa, le decimos en casa, pero el señor Juan Marcelo de Luca. Y tenemos al vikingo, guarda con el vikingo ahí, que se le están cayendo los músculos, pero está siempre ahí firme. También tenemos al señor Rolo ahí, que están acá a pasitos del Búho en la Minga, construyendo un horno de barro para la comunidad, para la Minga, para el que quiera cocinarse algo rico en el horno. Está en plena construcción, así que esas son las actividades que estamos haciendo hoy. Bien, entre risas, miradas, carcajadas con dientes inmensos en una boca pequeña que dice de todo y más que solo cosas bellas. Las calvas clavas, el rojo diablo viaja en su ruta cuerda. ¿Cuerda? Bigotes, pasos, locuras, inconscientes, tu mirada, amigos, sueños, ilusiones, encuentros, besos, bailes, piper pimienta, abrazos, feliz, triste, amor, tu mano, la mía, tu cara, mi cara, pura energía, y todas las lunas llenas como ballenas para ti. Esto es Buena Perro. Comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. En Buena Perro también hoy tenemos agendas culturales, centros culturales, radios alternativas. porque en San Luis existen y hay en Radio La Bulla. Bueno, hoy he hecho un poco de trabajo de investigación así como muy rápido entre que preparábamos un mate con acá con mi querido y manso operador, el señor Matías Barbeitor. Yo no sé si ustedes saben, pero les voy a volver a decir, la bulla suena por antena en el barrio desde el dial 100.5 FM y por internet para todo el mundo en www.labulla.org. Bueno, acá en Radio La Bulla, por si ustedes no saben, la sintonizan por donde les acabo de decir, y más o menos La Bulla tiene alrededor de 8 programas que van de miércoles y viernes. Por ejemplo, los miércoles a partir de las 18 horas tenemos a que... Esperen. A 18 horas los miércoles, Ahora Que Sí Nos Ven. Este es un hermoso programa. Un programa informativo de La Bulla. Esperen, tengo una pequeña llamada, discúlpenme. No corten. Vamos a tratar de escuchar esto en voz alta, a ver qué pasa. Hola, sí, usted está hablando a Radio La Bulla. Estoy en vivo, pero bueno, vamos a seguir haciéndolo porque esto es así, esta radio es de todos. Dígame usted. Sí, estamos al aire. Hola, ¿cómo están, chicas? ¿A qué debo su llamado? Muchas gracias por llamarme. Yo sé que esto es como improvisado, pero bueno, lo podemos hacer. Así que díganme ustedes qué es lo que vamos a hacer o decir. Estamos, mirá, se han puesto un poco tímidas porque recién teníamos 200.000 preguntas para hacer. Queríamos sintonizar la radio por el dial y queríamos saber de qué se trataba tu programa y queríamos participar porque estamos... Queríamos mandar un saludito. Un saludo a mi mamá que está acá al lado mío. Che, pero se están fumando esos sanguchitos sin mí. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, miren, escúchenme, pero si ustedes quieren... Esperen, no se rían, porque esto yo lo estoy tomando como con seriedad. Escúchenme una cosa, miren, si ustedes quieren sintonizar la radio por el dial, no se puede porque es solamente para el barrio. Lo tienen que sintonizar por www.labulla.org. Bueno. No empecemos con la discriminación, que vamos a empezar con la represión, sino así que tranqui, ¿eh? No. Solamente quiero que repitas la página www.labulla.org. Org es ORG. Perfecto. Bueno, te mandamos todos los éxitos del mundo. Bueno, dale, muchísimas gracias. Bueno, me encanta el cariño ahí, como que me estoy poniendo cachondo. Acá la Bolívar Fénix, festejando el Día del Amigo, y vos que sos un amigo queridísimo, te queremos mucho, éxito. Bueno, muchísimas gracias, yo ya voy a ir un ratito y le mandamos color. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, échenle al chocolate un poco de licor. Bueno, chicas, en minutos más nos vemos por ahí por casa. Ok, te esperamos. Bueno, cualquier cosita me vuelven a llamar. Creo que tengo unos 15 minutos más o un poquito menos. Y cualquier duda, seguimos charlando. Dale, besos. Muchísimas gracias por llamar, chicas. Las amo, los amo. Saludos al tío, un beso. Bueno, como ustedes pueden ver, esto es Buena Perro, realmente. Si usted tiene ganas de interrumpir lo que estamos haciendo, por favor, en segundos más, antes de que finalicemos el programa, les voy a dejar mi número de teléfono. ¿Para qué, no? Esperen. Vamos a aclarar algo, miren. La verdad que a mí, si hay algo que me ha costado cambiar, es pasar de gato a perro. Entonces, me siento cómodo como perro, ya como gato me parece que no... No lo voy a hacer más porque no me ha ido para nada bien y no quiero seguir perdiendo cosas tan hermosas que me rodean, como mi familia, como mi pareja y tantas otras cosas más. Entonces, si yo voy a dejar mi número de teléfono, es para buenas ideas, ¿no? ¿Me explico? Nada de drogas al aire, nada de cosas fuera de lugar, ni cachondeo, ni nada por el estilo. Es para buenas cosas, buenas ideas. Acuérdense que... No sé, en este caso yo soy el perro. Maximiliano Rulo Pérez quedó en su casa. Acá yo soy el perro. Entonces, que eso quede totalmente claro para que podamos contribuir con buenas ideas a los espacios en los que puedo llegar a estar. Y nada, esto lo digo desde mi humilde espacio. Discúlpenme si en el personaje lo digo como así. ¡Ay, él se hace la estrella! No, lo estoy diciendo de la mejor manera posible, desde lo más humilde. Voy a dejar mi número de teléfono y me mandan buenas ideas, charlamos, compartimos ideas que se pueden hacer acá en el programa o lo que es la Casa La Bolívar, que soy uno de los organizadores ahí, o para el encuentro de circo, o bueno, puedo ser el nexo para que se comuniquen con la gente de La Bulla, para que puedan compartir con ellos también buenas ideas, repito. Nada, entiendo que muchos, o yo personalmente vengo de la calle, ¿no? Y eso no me lo olvido, pero también es algo que también tiene su lugar, ¿no? Hay en momentos que está el perro callejero, el perro en el estudio, el perro en la casa. Entonces, nada, tener un poco de coherencia con respecto a los lugares donde vamos a tratarnos y hablarnos de diferentes maneras, siempre con buena voluntad. Bien, como les decía, volviendo al tema, La Bulla tiene alrededor de 8 programas que arrancan a partir del miércoles. El primero a las 16 horas, su nombre es Ahora Que Sí Nos Ven. Por lo que vi acá, por el holgorio de los operadores, me parece que una de las que participa es Noé. Así que nada, se los recomiendo también, búsquenlo, sintonicen ahí Ahora Que Sí Nos Ven. Después, a las 9 de la noche, tenemos Cannabis Cultura, con la señorita Pato ahí para informarnos cómo tratar nuestra marihuana, cómo usar nuestra marihuana y cómo elevarnos de la mejor manera con nuestra marihuana. Bien, y a las 22 horas, si no me equivoco, el miércoles también, Ojo de Loca. ¡Ah! ¡Ay, mi guacho! ¡Qué rico! Eso la verdad que me llama la atención, ¿eh? Tiene información sobre, por ejemplo, ¿no? En mi poca investigación, información de HIV, información también del LGBTQ. Si no lo dije mal, pido disculpas si no tengo demasiada información, pero bueno. Ojo de Loca, los miércoles a las 10 de la noche, por favor. Otro de los que los conduce, la señora o la chica o la Nico, como le dicen acá, la verdad que una tipaza. Así que los invito a sintonizar esos programas y que vayan conociendo de a poco también esta movida, que le den la cabida que necesita, ¿no? Y que necesitan ustedes también, capaz que se les ocurre un programa y pueden venir a charlar acá con los chicos y crear esa idea. Después, como ya les dije, también soy participo en Casa Cultural La Bolívar Fénix, en la calle Bolívar, no les puedo decir bien la dirección, pero ahí en calle Bolívar, si quieren más información, busquen la página La Bolívar Fénix, que ahí también podemos recibir buenas ideas, podemos charlar y armar buenos eventos culturales, o cualquier tipo de acción o actividad que quieran que hagamos. Bien, ahí tenemos, voy a pasar a decirle tres talleres que me alcanzaron a soplar. Tenemos danza gitana los miércoles de 16 a 20 con la señora Ninoshka, que se ha cruzado la cordillera de Santiago de Chile. Vive acá una hermosa compañera ya hace más o menos 2 o 3 años, una hermosa mujer. Entonces pueden compartir con ella, que es esto, danza gitana, de 18 a 20 horas los miércoles. Después tenemos espacio de costura con las chicas que me llamaron hace un ratito, que son realmente unas loconas. Unas loconas del recicle de telas, de jean, de lo que venga. Espacio de cultura los miércoles y viernes de 13 a 17 horas. Están las chicas ahí. Cuando llegué hoy estaban comiendo como una polenta media extraña. La verdad que yo soy como medio carnívoro, entonces, sí, estoy lleno, no lo comí. Pero son una masa las chicas, son una masa. Así que, nada, un buen espacio también para conocernos, para conocer la gente de la Bolívar. Nosotros por ahí compartimos este espacio de costura con las chicas. No solamente es un espacio de mujeres, sino también un espacio de encuentro donde podés ir vos, ella, ellos, elges, nada. Así que están invitados, porque también nos pueden encontrar a la demás gente de la casa, ¿no? A compartir un mate. Capaz que no quieren ir a coser o qué sé yo, pero pueden ir a charlar, a tomar un mate. No vayan de a 10, por lo menos vayan de a 2. Vayan tranqui, vamos conociéndonos, tomamos unos mates. Eso sería el miércoles y viernes de 13 y 17, espacio de costura. Y percusión africana de la mano de la señorita Pachi, los viernes de 20 a 22 horas. También están todos invitados. No les puedo decir ahora cuánto es el arancel de cada taller, porque realmente no tengo esa información y es bueno que lo arreglen con las profes y los profesores o los talleristas de cada una de estas actividades. Entonces, danza gitana los miércoles de 18 a 20 horas con la señorita Ninoshka. Miércoles y viernes, espacio de costura de 13 a 17 horas. Y percusión africana de viernes, los viernes de 20 a 22 horas. Ahora tengo otro más a manos del señor Ramón Vega. Ya les digo, denme un segundo. Este es un muchacho que se recibió en la famosa Escuela Bellas Artes, Nicolás Antonio de San Luis, me parece que sería su segundo nombre. Bueno, el taller de este muchacho, del señor Ramón Vega, un flaquito medio blanquito, ojos claros, de una melena muy pronunciada, medio rubiecito. Sería el sábado de 16 a 18 horas. El taller va de música, sería de guitarra criolla y eléctrica, piano y flauta. Así que están también invitados. En el próximo programa o cuando vuelva a estar por acá, les dejo bien el teléfono de Ramón y se comunican con él y arreglan. Y si no, acérquense por casa o entran a la página de la Bolívar, Bolívar Fénix, y ahí van a estar bien firmes con la data, pueden preguntar la dirección de la casa, que siempre la damos por privado. Bueno, como para resumir un poco, todos estos talleres y actividades que nosotros hacemos en la Bolívar Fénix son netamente para mantener el espacio. Nosotros, realmente la gente de la organización trabaja por fuera de lo que es la Bolívar. Realmente el centro cultural, la poca o mucha plata que puede llegar a entrar, que no es mucha, es para mantener simplemente el espacio y que las ideas que ustedes tengan ganas de proyectar y no saben dónde, bueno, la Bolívar es un buen espacio para eso, y todas las actividades o plata que se recauda es simplemente para mantener el espacio y que siga existiendo. La verdad que tiene una ubicación muy importante en el centro y eso hay que valorar. Nada, la actividad y el espacio que tenemos ahí, que no solamente es de la gente que vive o que lo organiza, sino es de ustedes, loco. Es de ustedes. Paremos con ciertos pensamientos que en realidad a mí me resbalan, porque yo estoy seguro de lo que hacemos ahí. Pero nada, pásense un día, como les digo, a tomar mate, a chumear, a, repito, a fumar un sanguchito, a hacer algo y conocen, loco, lo que realmente hacemos ahí, que cuesta. Y nada, es simplemente para ustedes y valórenlo. Esto es Radio La Bulla en Buena Perro. Esto fue Agenda Cultural. Como para tirar otra data, porque a mí me gusta la música, lo que escuchamos al principio, que es la cortina del programa, es Los Espíritus, Perro Viejo, que es una banda que viene pegando, ¿no? Es como bastante psicodélica, hay un rock bastante progresivo, déjeme decir. La verdad que viene bien, ¿eh? Se lo recomiendo como para una pestañita en el ojo y ponerse ese disco y dale que va, hacer un poco el amor, charlar y jugar un poco con esta música, que realmente les recomiendo escuchar el disco entero. Después, en el medio, con lo que fue la agenda cultural, estábamos escuchando un acústico con varios músicos invitados de diferentes países, que se llama Jamming, de Bomba Estéreo. Estábamos escuchando El Alma y el Cuerpo en esta versión tan buena, con flauta dulce, flauta traversa, perdón, y otros instrumentos. El acústico dura media hora, así que si lo quieren buscar en YouTube, pueden ahí disfrutar del acústico entero y verdaderamente está muy bueno. Si bien después esta banda, Bomba Estéreo, se comercializó, se fue para el lado de Estados Unidos, tienen un video hasta con el gran actor Will Smith, que como músico deja algo que desear, me parece, como actor es muy bueno. Bueno, después se fue comercializando Bomba Estéreo, pero lo previo a esto, la verdad que es muy bueno. Yo la verdad que he secado bastante la mente con esta música en casa, las veces que me ha tocado ser de DJ. Pero bueno, se los recomiendo. Cuando lleguen hasta Will Smith, ahí ya piénsenlo ustedes, fíjense. Pero bueno, estos son los temitas que estábamos escuchando. Antes de terminar con lo que... Bueno, ya terminé, me parece, con lo que fue la agenda cultural. Pero bueno, les dejo otra antes de que me olvide. El miércoles 25 de junio, julio, el 07, que es julio, bueno, el 25 de julio, que cae miércoles, a partir de las 12 horas hasta las 18 horas, vamos a tener el día fuera del tiempo. Bien, en esto, lo estoy viendo, o sea, ya lo he leído, como les repito, no soy tan investigador, si bien... Voy a ser sincero, me voy a hacer cargo. Las cosas se hacen en casa, ahí en la Bolívar. Nada, soy un colgado, vamos a decir, por no decir otras palabras. Entonces, o un irresponsable, como hay mucha gente que me la da en la nuca con esa palabra. Pero bueno, no sé, ¿qué quieren que le diga? Bueno, el miércoles 25 de julio, a partir de las 12 horas hasta las 16, en la Bolívar Fénix. Bien, les voy a... está el día fuera del tiempo, donde habrá feria orgánica con productos naturales, alimentos veganos, artesanías y instrumentos africanos. Bien, acá dice algo así como Luna Cósmica, creo que es la organización, si me equivoco después por favor mándenme mensajes. Luna Cósmica, somos agua fluyendo con el universo. Esa sería, creo, que la organización, por lo que me veo acá. Bien, las actividades va de 2 a 3 de la tarde. Danza afro, que va a llevar Balila Tafari. De 3 a 4 de la tarde, afro candombe con Romina Bodoc. De 16 a 17 horas, percusión afro. De 17 a 18 horas, oráculo del nuevo año con Beatriz Álvarez. Y a las 16 horas, para cerrar este hermoso día fuera del tiempo, Fuego Sagrado, Círculo de Tambores. Bien, acá hay un contacto, se los dejo. Lorena Leal, deja su contacto acá, es 2664-209507 para consultas y buenas ideas. Esto es el 25 de julio, día fuera del tiempo, en la Bolívar Fénix. Bueno, ahora voy a pasar un poquito, ¿no? Porque la última vez le dejé dos películas. Una era Sueño de Libertad y la otra no me acuerdo el nombre, pero algo de Camina Conmigo, algo así. No me acuerdo cómo, cuál era el título de la segunda película, pero dos muy buenas películas. Medias de los 90, medio ochentosas. Bien, ahora les voy a pasar una poquito más en estos tiempos. Creo que el 2000, 2002, 2001... se llama Capitán Fantastic. Creo que ya lo he charlado acá con los chicos y creo que la mayoría la han visto y está muy buena. Capitán Fantastic. Trabaja el señor Viggo Mortensen. Bueno, el muchacho del Señor de los Anillos trabaja en esta película. Y va más o menos, no quiero spoilear porque a veces les cabía esa palabrita, no la tenían que le iba a decir así, Bueno, spoilear significa no quiero adelantar algo así de la película como muy significante. Pero bueno, va de la mano de que el loco vive así como en la montaña, ¿no? Cría a sus 9 o 7 hijos en la montaña. Les pasa algo muy loco que los hace salir de la montaña e ir a la ciudad, encontrarse con todo este sistema de mierda en algunos aspectos, porque considero que el sistema en algunos aspectos funciona, en otros es una terrible cagada, pero bueno, no nos vamos a ir por ese tema. Pero bueno, entonces él y sus hijos tienen conocimientos totalmente de supervivencia, como que son cortes hippies y anarquistas, partiendo desde que no festejan Navidad, viste, bueno, toda esa movida. Y después terminan, por lo que yo alcancé a ver, no lo dice en la película, pero la película se termina desenvolviendo en Las Vegas o ahí por Texas, no sé, en una parte de Estados Unidos, y se empieza a desenvolver ahí. Los chabones empiezan a poner en práctica sus conocimientos, utilizan un poco la religión para zafar de algunas cosas. Así que nada, se las recomiendo porque la verdad que está buena. Yo me sentí identificado. Y no es una película mezclada con el hipismo, los aborígenes y esa cuestión anarquista revolucionaria. Así que se los recomiendo para que la vean. Capitán Fantastic. Bueno, como les decía, la bulla suena por antena en el barrio, en el dial 100.5 FM, frecuencia modulada, y por internet para todo el mundo, en www.labulla.org. Ahí pueden sintonizar y informarse de las actividades de acá del búho, de la bulla y demás. Bien. No sé cuántos minutos van, pero la idea es ir a hacer este programa de media hora. Voy a cerrar con... Un poco la idea también es ir dejándole música nueva. Por eso voy a dejar también mi número, como para que si me quieren pasar música nueva, o que por lo general no escuchamos, me lo pueden mandar un mensaje y cerramos el programa con esas músicas. Bien, les voy a dejar mi número. Mi número es 2664-973109. 2664-973109. Solo para buenas ideas. Esto es Buena Perro, no Buena Gato. Buena Perro, Así que por favor, no me van a quedar mal. No nos metamos en problemas. San Luis es muy chiquito y yo quiero mejorar cada día mi reputación sexual, vamos a decir así. Bueno, nos vamos a ir con un gran tema. Hace bastante ya, creo que hace como 2 años, viajando por la internet con el señor Jebus. No sé si lo recuerdan a él, que vive en Buenos Aires. Ojalá nos escuche el muchacho, este muchacho ermitaño de la web, Viajando con él en la web, encontramos un trío de... Ojo, ya vi tu cara. Estoy viendo tu cara, aunque no te esté viendo. Un trío, bien dicho, de... O otra especie de trío. Unas francesas divinas que se llaman Leg. Búsquenlas ahí en YouTube. La verdad que las locas muy buenas. Son zarpadas las chabonas. Una de ellas, Juliette, hacen un cover con varias fragmentos de temas muy buenos junto al señor Wash. Así que con este tema nos vamos a ir despidiendo. Espero que les haya gustado este segundo programita. En el número que les dejé también mándenme críticas constructivas o cómo les gustaría que lo fuéramos llevando el programa. Fíjense, y a mis amigos que no sean forros, loco, no sean forros, amigos queridos. Díganme lo que no les gusta para... Porque esto últimamente... ¡Ay, sí! ¡Re lindo el programa! Pero nadie te dice... No, loco, habla bien, modulá. O no sé, fíjate. No te limpies los mocos mientras estás hablando. No sé. Entonces, nada. En el contacto que les acabo de dejar... Pueden dejarme también sus críticas constructivas. O si realmente les gustó, perfecto. Y si no les gustó, díganme, así lo voy corrigiendo. Bueno, nos vamos con Rock Midley, lo voy a practicar. Rock Midley, Master Clash, con el señor Watch Fit y Juliette Deleg. Esto fue Buena Perro en Radio La Bulla. Hasta la próxima. Escúchanos en www.radiolabulla.com. labulla.org. Voces en Resistencia.